A alguien desde un sentido común que perfectamente puede ser cuestionado por qué el hermoso día. Hoy es miércoles y lo tenemos a Cristian Acuña, el hombre del oeste pampeano, el que nos trae refrescada la información a través de infohuella.com.ar. Buen día, Cristian, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Pablo, y buenos días a la audiencia de Radio Carmes. Y Radio La Miércoles, ya que decía lo del miércoles, está activa, ¿verdad? Sí, le estás Sí, metiendo sí, sí, pilas, sí, sí. más vale. Es una radio web online, Sí. mucho rock nacional por allí, no hay mucha programación, pero Bueno, sí se pero puede eso es una escuchar. programación también. Sí, obvio, Digo, la obvio. música es una programación, una decisión para acompañar a quienes escuchan eso. Es una Además, manera. se escucha el mejor rock nacional, que es el de nuestro tiempo. Sí, y el de La Pampa, dijo un amigo. ¿qué te iba a decir, Juan Pablo? Sí, la miércoles radio web es únicamente web y se escucha mucha, mucha música por allí. Muy bien, estábamos viendo el portal de Infohuella, considera como una de las informaciones más importantes de la jornada esto que mencionábamos hoy temprano. La Pampa ya lleva 41 días sin casos positivos de coronavirus. Así es, y con respecto al coronavirus, vamos a hacer un repaso por unos días atrás, ya que Victorica fue noticia provincial, porque ingresó una persona oriunda del Chaco sin quedar registrado aquí en el control que tiene Victorica en los dos accesos, en el acceso de la ruta 10 y en la ruta 105. Lo curioso de todo esto, y quizás lo que más ruido hizo, es que se trataba de la pareja del director, ex director del hospital local Luisa Pedemonte de Pistarini. Estamos hablando de Darío Zunini. Inmediatamente, apenas se conoció este caso, el gobierno provincial lo separó de su cargo. Por eso dije el ex director Darío Zunini. Había ingresado con esta persona, una persona de sexo femenino, oriunda de El Chaco, y recordemos que Chaco es, junto con Córdoba, una de las provincias del interior que más casos tienen y también víctimas fatales por el coronavirus. Hay tres hipótesis de cómo ingresó Zunini junto a esta persona. Una es con un contacto de algún empleado municipal que está en los controles, con algún contacto de algún policía, y la más descabellada, Juan Pablo, y quizás la más cierta o la más acercada a la realidad, es con esta persona en el baúl. Estamos hablando del director del Hospital de Victorica, quien también integra el comité de crisis aquí en Victorica. Fue, sin dudas, un escándalo en la semana, con mucha preocupación para toda la localidad, no solo Victorica, sino pueblos aledaños, ya que no sabíamos si esta persona tenía o no el virus. Se hizo el análisis correspondiente con la intervención de la Dirección de Epidemiología y por suerte dio negativo. Bien, bueno. Claro, el escandalete igual local, me imagino, no sé, no pasó desapercibido, por más que el resultado final, bueno, fuera aliviador. Y alivió también un poco la decisión del gobierno provincial, que en cuestión de horas desafectó directamente al director del hospital. Victorica tiene un hospital que es zonal y la amplia zona del oeste recurre aquí a este hospital. Esa es una de las noticias que hemos publicado en la semana. También te cuento que la cooperativa de aquí de Victorica, junto con el hospital y pueblos vecinos, repartieron 5.000 barbijos gratuitos para todos los vecinos. Y en el día de ayer ingresó a la localidad de Loventuel un productor oriundo de Córdoba que tiene campo allí en Loventuel. También se activó el protocolo y esta persona tuvo que regresar a Córdoba y el empleado del campo a donde ingresó este productor rural quedó en cuarentena. Bien, bueno. Es un poco para que vos te des una idea, es lo que nos pone un poco nervioso y nos preocupa a todos acá cuando ocurren casos como estos, que viene mucha gente de afuera. En otra oportunidad hablábamos de Santa Isabel, que tiene una ruta nacional, pero bueno, también pasa en Victorica, también pasó en Luantoro, que llegó un caso de Neuquén, y en Loventuel de Córdoba. Bien. Bueno, Cristian, perfecto. Si hay algún apunte más, te escuchamos ahora. Si no, nos reencontraremos más vale el próximo miércoles. Otra de las noticias que subimos tiene que ver con el billete de 5.000 pesos. Se armó una polémica allí con una de las imágenes que aparece allí de Ramón Carrillo y la otra imagen que aparece de Cecilia Grierson, que es la primera médica recibida de la UBA y tiene el nombre del hospital de Telén. Sí. Quienes vivimos en Telén siempre desde chico supimos quién era Cecilia Grierson. Y más allá de que el billete de 5.000 está por salir y no, estaría bueno que su imagen esté allí en el billete. Bien, perfecto. Bueno, un aporte más. Hoy, justamente con Matías Apeños, hace un ratito hacíamos una miscelánea, vamos a decir así, de la vida de la primera médica argentina. No se nos pasó el detalle del hospital de Telén, así que oportuna también tu intervención. Cristian, abrazos, hasta la semana que viene. Otro para ustedes, hasta luego. Cristian Acuña, todas las semanas, todos los miércoles, nos trae la información del oeste pampeano. Él hace infohuella.com.ar. Radiokermés.com es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Radiokermés.com.